Adelante. En el ejército rebelde. Urgente en el territorio libre de Cuba. Columna 2, Camilo, aquí está usted. Bien, una vez más, arrancamos este programa de la regional Camilo Cienfuegos, que hemos decidido llamar Camilo Una Sonrisa Amplia. ¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenas tardes y buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo están todos? ¿Cómo andan por allí, por Cutralcó y Plaza Huínculo? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, a todos los cupas del Bolsón y a... escuchando. Acá en Cutralcó estoy Karina, Roberto e Irma y esperando a que compañeros se sumen. Bueno, aquí está Adrián, Graciela, María Elisa, Javier... Y en la operación técnica y producción, nuestro cumpa, el Rafa, siempre atento y armando, buscando todos los audios indispensables. El programa de hoy, habíamos dicho la semana pasada que íbamos a estar, hace 15 días, que íbamos a estar tratando el tema de la reforma agraria. Vaya si hay... Este es un tema gigante, si se puede decir de alguna manera, ¿no? Un tema que desemboca del tema anterior que veníamos trabajando, tratando de abordar la soberanía alimentaria versus el modelo de seguridad alimentaria. Y habíamos dicho que si nosotros trabajamos el tema de soberanía alimentaria, era indispensable partir de la construcción de la idea de reforma agraria. Ese es el motivo por el cual, bueno, acá estamos y vamos a trabajar hoy sobre ese tema. Bien, habitualmente solemos cerrar nuestro programa con una rueda de preguntas. De preguntas abiertas que no respondemos, sino que quedan tiradas al aire para nosotros y para todos. En este programa decidimos cambiar esta dinámica y plantearnos otra dinámica que surgiera de un... Bueno, es una forma, digamos, que se usa en educación para generar algunas cuestiones. Y nos pareció que podía ser interesante plantearla acá. Vayan ayudándome, cumpas. Pero un poco la idea era pensar qué tres medidas plantearíamos si fuéramos gobierno para, aquí en Argentina y en nuestra realidad actual, para generar esa transformación social que estamos buscando. Y vamos a hacer una aclaración. Vamos a pedir que hagamos el esfuerzo, porque la idea es que todos los que estamos participando del programa de esta mesa redonda virtual, cada uno va a ir diciendo sus tres medidas o las medidas que pueda. Vamos a tratar de que esas medidas no sean amplias, sino que, o sea, por ejemplo, que no sean terminar con la pobreza, sino, bueno, qué cosas concretas para terminar con la pobreza, ¿sí? Y de esa manera. De todas maneras, vamos a dar ya mismo las vías de comunicación para que todos los que nos estén escuchando y tengan ganas de animarse a pensar, puedan hacernos llegar sus opiniones, o también sus sugerencias, críticas, aportes, todo lo demás. Pueden hacerlo al teléfono celular vía mensajito 02944, si nos están escuchando de otro lado que no es desde aquí, desde el Bolsón, 15 24 41 49, repito, 15 24 41 49, ya está sonando al teléfono fijo, llamándonos al 455-710, con el mismo código de área, 02944, o a nuestro email radiolanegra@gmail. Repito la consigna, a ver, me dice el primer mensaje, dice, muy larga la consigna para mensaje de texto, muchachos, hagan un esfuerzo. Aunque sea, vayan mandándola de a una. ¿Qué tres medidas o qué principales medidas, vamos a poner, aunque sea tiren alguna, plantearían ustedes hoy, en la actualidad, en la realidad concreta de la Argentina de hoy, para generar esa transformación social que estamos buscando quienes apoyamos y nos solidarizamos con los pueblos en lucha de América Bolivariana? No sé, ¿algo más para acotar de esto? ¿De la consigna? No, está bastante claro, me parece. Bueno, si alguno tiene alguna duda, también nos la puede hacer llegar a través de los mensajitos y de los mails o de las llamadas telefónicas. Cumpas, ¿les parece que abramos el fuego con la música que nos preparó el Rafa? Así de paso le damos tiempo a que lleguen más compañeros allí en Putralcó, Plaza Huíncul, y que nos acomodemos un poco. Adelante nomás. Vamos a escuchar entonces a Carlos Puebla, Todo por la Reforma Agraria. En este momento hay muchos contra la ley de la sierra que pretenden que la tierra la repartan en cartuchos. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Hay egoísmo sin nombre en gentes de mente flaca que exigen para la vaca lo que le niegan al hombre. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Hay gente llena de histeria, gritando con voz extraña, que primero está la caña, que el hombre con su miseria. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Mientras se mantenga en pie la injusticia que esto encierra, y haya un guajiro sin tierra, latifundios para qué. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Que se mantengan en paz la reacción y sus fusiles, porque aunque lluevan raíles, la reforma agraria va. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Que ya la ley del embudo no está en el cañaveral, que ya no hay guardia rural, y ahora tenemos barbudos. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Pero la reforma agraria va, de todas maneras va. Marcha latinoamericana de Judith Reyes es nuestra cortina típica del programa, que tanto me gusta, la Judith Reyes, una masa. Bueno, Cumpas, arranquemos a darle forma a este tema de hoy. Arranquemos con la reforma agraria. Bien. Ay, lo primero que me parece que tendríamos que hacer es definir un poco qué se entiende por reforma agraria y por qué la estamos planteando, porque hay muchísimas características, formas distintas de reforma agraria. Reforma agraria, si se entiende como, se entiende como una reforma para el campo, hubieron muchísimas. Ahora, si nosotros vamos a plantearlo desde esta cuestión de la alimentación y de la lucha contra la miseria, por ejemplo, también tendríamos que plantear cosas distintas. Y si nosotros nos vamos a parar en una ideología compartida, por lo menos entre nosotros, que tiene que ver con que queremos hacer cambios profundos en un montón de cosas, tenemos que hablar de reforma agraria en otro marco, en el marco de que no quede en cuestiones de modificaciones en el campo, sino que tiene que estar enmarcado en una cosa mucho más amplia de reformas sociales, económicas, políticas. Le hace una revolución, como la entendemos nosotros. Ahora, hubieron muchísimos intentos que se podrían llegar a dividir en algunas cuestiones reformistas, en otras cuestiones que al fin de cuentas fueron hechas para consolidar el modelo capitalista, y en otras reformas que triunfaron algunas y otras no, que se mantienen o no, pero que tuvieron que ver con procesos revolucionarios mucho más profundos. Bien, sé que, por ejemplo, en el caso de Europa, ellos han hecho reformas agrarias. Se diferencian de, por ejemplo, la más conocida para nosotros, quizás la cubana, ¿no? Es una de las reformas, pero se diferencian y lo han hecho con otros sentidos, con otros lineamientos, ¿no? Pues también hay, dentro de Europa, hay reformas agrarias donde en un primer momento estaba la intención, pero lo llevaron mal, por un mal camino, entonces tuvieron un efecto contraproducente, entonces dieron marcha atrás, ¿no? Que es el caso de Yugoslavia en la época de Tito, ¿no? Donde le habían sacado varias tierras a varios dueños, entonces no repartieron la tierra, simplemente pusieron gente a trabajar en los campos con un sueldo mensual, y la gente lo tomaba como un trabajo de 8 horas de lunes a viernes. Cuestión que el campo eso no funciona porque a veces tiene que estar, el tiempo influye mucho, el tiempo, o sea, las lluvias, granizo, etcétera. La propiedad de la tierra pasó a ser estatal. Fue estatal, no era particular, no la entregó. No, siguió siendo estatal. Exactamente. Y entonces, bueno, lo que esto condujo a que bajase la producción. Al bajar la producción, después Tito lo que hizo fue devolver a los antiguos dueños las tierras, ¿no? Porque, o sea, no tenían para autoabastecerse ni lo mínimo, en el caso de trigo y otras cosas más, ¿no? Es eso. Esa es una de las cosas de las que salió mal, o la fueron trabajando de una manera que no les sirvió, ¿no? pues bueno, hay en Alemania, en Hungría, en Bulgaria, en muchas partes de Europa, ¿no? Bueno, Rusia también, ¿no? Sí, obviamente. Obviamente. Y después, bueno, comparando esas con la cubana, en Cuba lo que hizo fue una reforma escalonada, en etapas, ¿no? Ya antes, cuando estaba en la parte, no habían tomado el poder. Y después la fueron amoldando cada vez más a lo que ellos querían y tenían en mente, ¿no? Pero lo que querían lograr es primero, pues, llegar a tomar el poder, ¿no? Y que los latifundios no se les vuelvan en contra. Entonces fue en forma, por eso fue progresiva. ¿En dónde decimos? En Cuba. En Cuba lo primero que se hizo fue expropiar toda la tierra. Toda. Cuando tomaron el gobierno. Sí, sí, sí. Claro, pero antes de tomar el gobierno. No. Obvio. Pero iban armando a medida que iba pasando el ejército rebelde por distintos lugares, se iba como organizando, sí, a la gente. Porque uno de los problemas más graves que tiene todo esto es la concientización de la gente que vive en el campo. Por esto mismo que vos decías, ¿no? Claro que va a fracasar una reforma donde la gente considera que va a ir a hacer un trabajo de 8 horas. Por eso hay otras formas, como por ejemplo cooperativizar la producción y la tierra también, y la comercialización también. En realidad, en América Latina hay como 3 formas que un poco las dije, ¿no? Distintas a lo largo del tiempo. Unas son las estructurales, dentro de las cuales estaría, por ejemplo, la primera peruana, la nicaragüense y la cubana. La paraguaya, ¿no? La paraguaya tiene otras características, que ahora le vamos a preguntar a los chicos. Pero es como un poco distinto. Ajá. Después hay otras que son las convencionales, que tienen que ver con hacer leyes que modifiquen las cosas dentro, en el campo. Claro, me parece importante que pensemos en reforma agraria como algo más que la repartición de la tierra. Exactamente, no es eso, justamente. Reforma agraria, indudablemente, tiene que ser mucho más que la repartición de la tierra, porque, digamos, sabemos que la tierra puede estar totalmente repartida, pero si la gente no tiene qué, ni con qué, ni... ¿Cómo? Ni orientación, ni medios para hacerlo posible. Claro. Todo eso que está detrás de la repartición de la tierra, que es fundamental y que tiene que ver con una necesidad básica de alguna forma de los seres humanos, aunque muchos creamos que podemos vivir sin tocar la tierra, ¿no? Digo, mucha gente que hoy vive en las grandes ciudades piensa que realmente no necesita el contacto con la tierra, ¿no? En definitiva, la tierra, digamos, es una necesidad básica del ser humano, no solo en la producción, sino en un montón de otras cuestiones, ¿no? En la soberanía alimentaria, bueno, en un montón de cuestiones que... La organización... En la cuestión cultural... Cultural... De transmisión cultural, de familiar, de... Bueno, de todo, no solo de la tierra, sino también después de la alimentación, ¿no? Todas esas de la cuestiones, medicina, de... Claro, hay para pensar en armar una reforma agraria... Son múltiples las cosas en las cuales hay que pensar antes. Desde lo cultural, y ahí estoy pensando, por ejemplo, en la idea de tierra colectiva de los pueblos originarios, en lo médico, en lo educativo, en la comercialización, en los medios de transporte, en los créditos, o no, o cómo, en las herramientas necesarias, pero fundamentalmente en cómo se puede hacer para que la gente involucrada en ese territorio que uno quiere modificar se apropia de esta idea. Porque si no lo hace, cualquier reforma fracasa. ¿No? Me acuerdo de cuando Simón Bolívar en 1824, por medio del dicta el decreto de Trujillo para proteger a los indios del Perú, pero como las disposiciones legales no tocan los privilegios de la oligarquía peruana, que permanecieron intactos, los buenos propósitos del libertador quedaron en la nada y los indios siguieron tan explotados como siempre. Claro. Está bien. Y yo por otro lado me acordaba, hablando de eso, una cosa bastante común dentro del movimiento de independencia, que es el asunto de que en muchos lugares los pueblos originarios se pusieron en contra de las independencias o se mantuvieron absolutamente neutrales. Y esto tiene que ver porque el movimiento y el plan continental en un principio no los tomaba en cuenta y no tomaba en cuenta las distintas culturas preexistentes en América. Claro, claro. Y esa es la gran diferencia con el plan o el planteo de hoy de Evo. Claro. ¿No? No, pero digo, incluso lo fue entre Bolívar y otros libertadores, entre comillas, ¿no? Sí, en un segundo momento de Bolívar. En un segundo Porque momento en un primer momento de Bolívar, cuando el plan se armó en Londres. Claro, claro, pero ¿sí? Bueno. Bolívar llegó a América y empezó a ver, y empezó a ver. También San Martín empezó a ver. También O'Higgins empezó a ver. Pero Artigas, porque si no el operador Artigas, se nos pone loco. Artigas, por favor, no, pero además Artigas antes. Claro, antes, claro. Incluso que San Martín y Bolívar. Pero asiente nuestro compañero uruguayo. Sí. Y a mucha honra. Claro, ¿no? Claro. Sí, realmente. Pero de cualquier forma, el plan de independencia de América está llevado adelante por la las oligarquías portuarias. Claro. Y para todos ellos era bueno, cambiamos de collar, pero no de perro, digo, ¿no? Entonces, en estas cosas hay que empezar también por ahí. Porque yo realmente, si me pongo a pensar, y no sé cómo conciliaría la cuestión de la colectivización de la tenencia de la tierra en poder de los mapuches, por ejemplo, con la compartimentación de la tierra de la pampa húmeda, qué sé yo. Habría que hacer un estudio bastante importante. De todas maneras, también hay que pensar que la reforma agraria, en términos generales, la vemos desde la producción, claro, pero no se puede realizar si no está claramente establecida los procesos de comercialización. Si no alcanza con cuánto se produce y de qué manera, si no se garantiza mecanismos macroeconómicos más importantes que tienen que ver con la distribución, con la comercialización, con cuánto al mercado interno, con cuánto a la exportación. Por eso ¿con una quiénes? Reforma. ¿Con quién? Comerciamos. Por eso una reforma agraria implica imprescindible y necesariamente un Estado muy fuerte, un Estado que intervenga directamente en todos estos procesos. No es simplemente decirle a la gente que tiene un pedazo de tierra. Eso no alcanza. No, el no. Estado no. Debe regular totalmente los mecanismos que tienen que ver con la producción. ¿Cómo decían, Irma? No me acuerdo qué decía. No, bueno, siguiendo igual a lo que estaban comentando, la reforma agraria, el fin también es modificar la estructura de propiedad. Claro. y la parte de productividad de la tierra. Claro. También. Sí, también, sí. Lo que un poco decía la compañera y que me parece que tiene, digamos, es un poco lo que nosotros estuvimos viendo, ¿no? Es que así como a tantas palabras se las ha ido apropiando el capitalismo como, no sé, como revolución, ¿no? Y teníamos a Menem hablando de revolución productiva. La reforma agraria ha sido también resignificada por el capitalismo y dejada muchas veces simplemente o solamente en la repartición de la tierra o en una manera diferente de productividad y dejando de lado, ocultando, escondiendo todo lo demás que hay detrás de una reforma agraria que incluye, digamos, esto que decía María Elisa y que decía también Irma allá, de que tiene, digamos, de que tiene que plantear el Estado esto como una política de Estado, ¿no? Como lo que hablábamos de la soberanía alimentaria. No puede ser simplemente una acción, tiene que ser una política de Estado que sea llevada adelante por un montón de acciones. De cualquier manera, ojo con una política del Estado simplemente, porque en determinado momento fue política de Estado hacer que campos improductivos se convirtieran en productivos, y para eso siempre manteniendo todo dentro del sistema, y para eso incluso se le expropiaron tierras a latifundistas por no tener cultivado, ocupado el campo. Ahora, ¿esto es una reforma agraria? Y no, porque lo que se hizo fue sacar esas tierras improductivas, dárselos en propiedad a otros que lo produzcan, y siguió todo tal cual. Entonces, sí tiene que ser una cuestión manejada por un Estado revolucionario. De lo contrario, estamos siempre en la misma, y en realidad lo único que vamos a hacer son algunas cuestiones que cambien algo para que en realidad no cambie nada. Y a su vez me parece un Estado que promueva las organizaciones comunitarias, comunidades campesinas, para que ellos tengan un grado de autonomía y no sean cooptados también por una estructura de poder estatal y nuevamente vuelven a ser manipulados, digamos, ¿no? Claro. Yo no sé, ¿quieren comentar algo más, compañeros, desde allá? ¿O teníamos para proponer un radioteatro que hacen nuestros compañeros radialistas apasionados y apasionadas, los compañeros de Pulsar, de AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias, con José Ignacio López Vigil a la cabeza, este compañero grosso que ha escrito Los 500 Engaños, la historia revisada del encuentro de los dos mundos, entre comillas, con un radioteatro, decía, sobre la reforma agraria en Brasil, que me parece que está muy interesante para ver también las diversidades, ¿no?, de reformas agrarias. ¿Les parece? Sí, Javier, ahí nos quedamos con una duda cuando planteaban ahí las tres maneras de entender la reforma agraria en América Latina. Sí. Hablaron de la primera estructural, la segunda convencional, y la tercera, ¿cuál sería? No termine. Bien. Mira, ¿quieren que lo explique ahora? O dale, dale, sí, sí. Doy. La primera es la estructural, la segunda es la convencional, ¿sí? Y las otras son las marginales. Las marginales son estas que dije en el último pedacito que hablé, que tienen que ver con hacer modificaciones dentro del mismo sistema, tratando de optimizar la producción del campo. Entonces, pueden llegar a expropiarse en algunos lugares de América Latina tierras ociosas y entregárselas para que se las trabaje. El problema más grave que tiene esto de las reformas marginales es que generalmente de latifundios se convierten en minifundios, por lo tanto tampoco son productivas. Si ¿Quedó más claro? Sí, sí. Bueno, entonces si les parece, ahora sí vamos a escuchar a estos radialistas apasionados. Terra, Brasil, continente, patria, mãe da minha gente, hoje eu quero perguntar. Brasil, o país mais grande do mundo. Brasil, o país mais injusto do mundo. Lavradores nas estradas, vendo a terra abandonada, sem ninguém para plantar. Entre cercas e alambrados, vão milhões de condenados a morrer ou mendigar. Eu não consigo entender. Brasil imenso. Brasil con 8 millones de kilómetros cuadrados. Brasil, la mitad de América del Sur. ¿Y quién es el dueño de este país tan enorme? ¿Los brasileros? ¿Las brasileras? No, mi amigo, no. Los latifundiarios. Escute ese dato. 1%, apenas 1% de proprietários abocanha 50% de toda a terra deste enorme país. Leão olha pra terra entristecido, por saber que aquilo tudo é do patrão. Um punhadito de ambiciosos é dueño de la mitad de Brasil. Entre el Estado y otros medianos propietarios se reparten el resto. ¿Y nosotros? ¿Y nosotras? 23 millones de personas, los pobres del campo, sin un pedazo de tierra para sembrar, para vivir. Miles y miles de campamentos al borde de carreteras, en barrancos, techados con plásticos negros, sobreviviendo en extrema pobreza. É por amor a esa patria, Brasil, que a gente segue en fileira. Hace 21 años nació el MST. El movimiento de trabajadores rurales sin tierra, los sin tierra. Los sin tierra constituyen hoy la organización popular más importante, más profética, más digna del Brasil. ¿Digna? ¿Pero qué dice usted, ignorante? Esas chusmas son gente violenta, invasores de tierra, violadores de la propiedad privada. Así los presentan los medios de comunicación. Los tratan como criminales, como terroristas. Bueno, ya tienen a Lula. Lula prometió la reforma agraria, ¿no? Lula prometió la reforma agraria, mas no la faz. Pois sem terra organizados é terra ocupada. De mãos dadas vamos juntos, não somos covardes. Somos contra o latifúndio, só produz maldade. El movimiento sin tierra, con más de 80.000 integrantes, está convocando a una gran marcha que saldrá este 17 de abril, Día Mundial de Lucha por la Tierra, desde la ciudad de Goiânia y llegará a Brasilia a inicios de mayo. A terra é para quien trabalha. Grita sem terra, unindo as forças, ocupando o chão, mesmo debaixo dessa repressão, a nossa luta não pode parar. João Pedro Estédile, coordinador nacional del MST, explica el objetivo de esta gran marcha. A reforma agrária está indo a passo de tartaruga. Nós do MST dizemos ao presidente Lula que está equivocado, que tem que mudar a política econômica. Queremos, necessitamos, exigimos reforma agrária já. Según el MST, la actual política económica del gobierno de Lula solo favorece a las multinacionales, a los grandes exportadores y a los bancos. Somos millones de compañeros y compañeras buscando la libertación de la tierra, de hombres y mujeres, en un país donde la tierra vale ouro y los seres humanos algunos gramas de chumbo moldados en balas que hacen sangrar el destino de nuestro pueblo sofredor. Para ustedes, mujeres y hombres sin tierra, herederos de las luchas indígenas y negras, hijos e hijas de Zumbi y de Lampiao, toda nuestra solidaridad este 17 de abril, Día Mundial de Lucha por la Tierra. Ante intención de poseer un día a tierra propia para su sustento. Reforma agraria ya. Una producción de radialistas apasionadas y apasionados. Reforma agraria y ya. así termina este micro de los compañeros brasileros, en los que se empieza a escuchar un fragmento de el himno del movimiento de los trabajadores sin tierra, que me hizo recordar que le presté el compact con ese himno y con varios temas de este movimiento a Facundo, un compañero de la UNTER que si nos está escuchando le voy a pedir que me lo acerque, así lo podemos pasar. Bien, esto, alguna de las cosas que decía, que charlábamos mientras escuchábamos esto, es que bueno, ¿no? La coyuntura, lo relativo, de todo lo que está pasando, como Latinoamérica, como país, como cada país de América Latina. Y escuchábamos a este micro de que hacían los compañeros de AMARC junto al MST de Brasil hace algún tiempo, ¿no? Y recordábamos con Rafa, el operador, que hace algunos días atrás, cuando fueron las elecciones en Brasil, los dirigentes del MST y la gente del MST expresaba su apoyo a Lula, entendiendo que había un montón de cuestiones que discordaban, muchas de las cuales seguramente son estas que nombraban en este micro, pero que sin embargo en esta situación particular no les cabía duda de que había que salir a apoyar a la candidata que le daba continuidad a este gobierno de Lula, ¿no? Y esto es algo que lo traigo así porque lo comentaba Rafa y porque además quiero recordar esto de las tres, de la consigna del día: buscar cuáles son las tres medidas concretas que plantearíamos cada uno de nosotros si fuéramos gobierno hoy en nuestro país, en la actualidad, en la realidad concreta de hoy, y para lo cual podés acercar tus propuestas a través de mensajitos al 02944-1524-4149 a nuestro teléfono fijo, que es el 455-710, o a nuestro email radiolanegra@gmail.com. Bien. Estaba pensando, para continuar esto, de cualquier forma en que empiece una reforma agraria, de cualquier forma en que empiece, también depende de cómo se siga y cómo se profundice o no sobre el planteo original. La primera reforma grande en América Latina fue por la Revolución Mexicana. Uh-huh. Y esta revolución se fue como perdiendo, como modificando a través del tiempo. Y la reforma agraria en realidad no resultó posible implementarla, pero sí se dieron una serie de leyes reformistas a partir de una propuesta que realmente era revolucionaria. O al revés, en el caso de lo que decía Adrián hace un rato de Cuba, Cuba hace una reforma agraria relámpago, urgente, desde la toma del poder, y la va modificando con el tiempo, y colectiviza la tierra en principio, y luego la entrega a pequeñas organizaciones familiares, y va mezclando las posibilidades de acuerdo a cómo resulta todo esto, pero siempre en el marco del socialismo. Uh-huh. Que esa es la gran diferencia. ¿Qué bueno, decías? Y eso nos trae por ahí a una pregunta, ¿no? Si es posible la redistribución de la tierra, la soberanía alimentaria, la soberanía nacional dentro de este sistema, ¿no? por ahí muchos se lo han planteado ya, porque ha habido muchos intentos de reformas agrarias. Bueno, en Bolivia se está dando recién ahora la redistribución de la tierra, y en otros lugares como México y demás, pero que han terminado fracasando, qué sé yo, en Nicaragua. Uh-huh. Y habría que preguntarse si realmente una reforma agraria dentro de este sistema no implica también la modificación del sistema, o sea, debería ser así, y porque no es posible repartir la tierra para que la trabajen todos y todas dentro de este sistema. Me parece que no, porque este sistema se trata de acumular del control de la propiedad privada. Claro. No tiene nada que ver con el planteo de la reforma agraria. Claro. Hola. Sí, estamos asintiendo. Habla Silvia. Ah, hola Silvia. Bien. Cuando Artigas hace también su reforma agraria, por un año le dura más o menos, Artigas lo siguen los patriotas, en mayoría paisanos pobres, gauchos montaraces, indios que recuperaban en la lucha el sentido de la dignidad, esclavos que ganaban la libertad al incorporarse al ejército de la independencia. O sea que iban teniendo como un apuntalamiento el gobierno. Uh-huh. Y por eso se puede llevar a cabo en un determinado momento. Pero luego, bueno, cuando los vuelven a invadir los portugueses, se termina eso, el reglamento, hasta un reglamento aduanero que había redactado, dictado Artigas, y todo queda sin efecto. O sea que son muchos los privilegios que se tocan, que si no hay un gobierno muy fuerte, muy asegurado, apuntalado por todos los costados, es imposible, me parece, poderla desarrollar, porque los privilegiados nunca se dejan tocar sus bienes, sus privilegios. Bueno, estos son pautas que por ahí van sirviendo para ir pensando la consigna del día, ¿no? ¿Qué tres medidas y cómo y cuáles? Sí, porque una de las cosas que, bueno, no lo voy a poder desarrollar en mucho conocimiento, el tema de Nicaragua, por ejemplo, que Nicaragua empieza a hacer una reforma agraria, pero lo que hace es tocar algunos sectores nada más, y a algunos grandes propietarios de la tierra se le deja sus bienes y su tierra. Entonces ahí es donde mete la pata, porque claro, estos son los que de alguna manera le hacen la contrarrevolución. La reforma agraria siempre ha sido, a lo largo de la historia, el tema más candente, porque creo que pone en juego el poder. Detrás de la reforma agraria está el poder de un gobierno que sea capaz de hacerlo, el poder de los que detentan hoy la tierra en América Latina. Siempre está en juego eso, un gobierno con un gran poder puede hacerla, aun cuando no surja de un proceso revolucionario armado como el de Cuba, pero hace falta mucho poder. Me parece que hoy Venezuela está con intentos fuertes de ir caminando a eso. Ecuador también. Son gobiernos que tienen poder. Y desde ese poder quizás es posible. Porque si no, realmente es como quedarnos dentro del imaginario de que mejor no intentemos nada, porque total no se va a poder. Yo creo que sí se puede, pero que hace falta mucho poder, ¿no? Que es algo de lo que decía, creo que Irma, creo que Karina o Silvia, ya no importa cuál. Disculpen. Esto de que una cosa trae la otra, ¿no? La reforma agraria de alguna forma empodera a un gobierno, pero empodera del poder real, del poder popular, ¿no? Cuando el pueblo comprende que el gobierno empieza a establecer acciones realmente populares, apoya el gobierno, y el gobierno empieza a tener poder como para poder plantear profundizaciones en los cambios estructurales, ¿no? Entonces es como un ida y vuelta en donde justamente la cintura política, porque sabemos que todo país donde empieza a generarse algún tipo de, ni siquiera de revolución, algún tipo de movimiento un poco más intenso, pesan sobre sí todos los ojos del poder económico mundial, ¿no? Yo creo que... Perdón. Sí, no sé qué ibas a decir. Yo estaba pensando... Yo digo... ¡Oh! Bueno, Graciela, bravo. Estaba pensando en que... Creo que la reforma agraria forma parte de todo un entramado dialéctico, absolutamente dialéctico, necesario para una revolución. O sea, que sí, la reforma agraria dará poder a un gobierno, pero un gobierno, a su vez, tiene que tener poder para llevarla a cabo. Eso es lo que yo quería, ¿no?, decir. Y esto está íntimamente relacionado en forma de, más que de red, de un entramado muy chiquito con reformas sociales, reformas políticas, reformas económicas y fundamentalmente también con reformas internacionales. Porque si esto queda enmarcado en las fronteras de un país, seguramente pasará lo de la reforma agraria de Allende, donde... Por eso... Sí. Una de las cosas que, bueno, lo que yo quería decir recién era que cuando uno dice reforma agraria, lo primero que visualiza es un sector, que es el campesinado, que son los indígenas, cuando en realidad es llegar a tomar conciencia de que en realidad quienes necesitan tomar las tierras y quienes debemos tomar las tierras para poder ejercer nuestra soberanía nacional, nuestra soberanía alimentaria y demás, somos todos. Son todos los sectores populares. Entonces, que debemos volver al campo para poder sacar adelante un país y hacer una economía diferente. Por eso me parece que es necesario este cambio de conciencia y además, bueno, poder ver que no está referido ni a un lugar ni a un sector, sino que la cosa es mundial, es más grande y que sí implica una revolución. Cuando revisamos lo que hace en Paraguay Gaspar Rodríguez de Francia, dice que su mayor preocupación era que las masas no sufrieran más las angustias del hambre. Entonces, como él se erige en supremo, es decir, lo eligen a él, pero él se determina que va a ser un dictador y bueno, y es tiene el poder total, dice, hace que se distribuya el ganado entre las familias más pobres. Y cuando acontece en la región un cierto problema económico, como cuando golpea un siniestro natural, los intendentes gubernamentales se movilizan de urgencia para hacer llegar a la población la ayuda del Estado, como carne en pie, vacas lecheras, caballos, utensilios, frazadas, ponchos, etcétera. La administración entonces tiene una fama de la la pobreza franciscana y Gaspar de Francia, como supremo, va revisando casi al centavo todas las cosas y vigila la distribución, que esos auxilios de emergencia lleguen a la lista de los beneficiarios, revisa la lista de los beneficiarios, incluidos los indios en cuatro tribus, todo va tomando en cuenta desde el poder, desde el gobierno, como hasta los precios del exterior, las tarifas aduaneras, la administración como monopolio del Estado en el país, que no hay un real que a Francia lo acusan de haber aislado al país, no hay un aislamiento real. Lo que se prohíbe es que se aprovechen de las riquezas del pueblo o de los que tiene el pueblo, los bichos de siempre. Y eso no se puede hacer así nomás si no se erige en alguien con mucho poder, pero sustentado, ¿no? Como decía recién, apuntalado por todos. Si les parece, cumpas, y ya que hablamos de este tipo de experiencias, ¿no?, que donde, digamos, la intención estuvo, el coraje, la valentía estuvo, pero por ahí faltó, no sé, encontrarle la vuelta para que el enemigo no se pueda parar rápidamente y sacarnos de un bofetazo el sueño. Teníamos ganas de invitarlos a escuchar un fragmento muy cortito de Allende en Chile, hablando de la reforma agraria, y después acompañarlo con, bueno, con los Inti Illimani en su canción de la reforma agraria. La reforma agraria forma parte de un plan del desarrollo económico y social de Chile. Pero es importante porque este país tiene tierras que permitirían alimentar no a 10 millones, sino a 20 o 25 millones de habitantes. Sin embargo, Chile es un país que tiene que importar todos los años carne, trigo, grasa, mantequilla y aceite por un valor, vea usted, de 140 millones de dólares al año. Entonces, ¿cómo es posible? Y además, el 47% de la población está subalimentada. Con arado se despiertan tierras que estaban dormidas. Por eso hagamos, compadre, las formas cooperativas. Ya se acaba el latifundio, el campo al que lo trabaja. Se hace la reforma agraria, el momento es importante, nadie se ponga adelante. Los técnicos agrarios ya se ponen al servicio del campesino chileno que ha encontrado su destino. Ya se acaba el latifundio. Importante, nadie se ponga adelante. Con el pueblo en el gobierno se descubren mil caminos, aceleran la reforma los consejos campesinos. Ya se acaba el latifundio. Nadie se ponga adelante. ¿Sabías que el pueblo cubano soporta un bloqueo económico desde 1961 como represalia por haberse liberado de los yanquis, quienes castigan a cualquier empresa que comercia con Cuba, y que este embargo no ha sido legitimado por las Naciones Unidas? Decimos no al bloqueo. Solidaridad con Cuba, Regional Camilo Cienfuegos. No vale reírse, no vale reírse. Bienvenido a la América Latina, el destino. Bien. Antes de continuar, vamos. ¿Ya las pensaste? ¿Ya las tenés anotadas? Mirá que son tres, ¿eh? Todavía te queda un ratito para seguir mandando las consignas, la respuesta a la consigna que era del programa de hoy, que es ¿qué tres medidas concretas harías vos si fueras gobierno en la Argentina de hoy, en la actualidad, en la realidad concreta de hoy, para generar esa transformación social que estamos buscando? Podés mandarnos un mail a radiolanegra@gmail.com, un mensajito de texto al 02944, que es el código de Bolsón, 1524-4149, o llamarnos al 455-710. Y ya que estamos de avisos, voy a pasar un avisito de la radio. En Radio La Negra vamos a estar estrenando hoy a falta de estreno. Acá nuestro productor y operador se vino con su computadora de su casa, pero con su CPU, instaló el monitor, como no entra en la sala de operación porque es chiquitita, el monitor lo instaló de este lado de la pecera, y así estamos a tres compus, o a tres medias compus, porque son las tres una cagadita, pero bueno, entre las tres hacemos una. Y ahora, con los aportes solidarios de los compañeros, logramos comprar por fin una compu de la radio, pero todavía no tenemos monitor. Así que si vos tenés un monitor por ahí, viejito pero no tanto, de esos que le entren los enchufes a las compus más o menos nuevas. Que se vea. No importa si se ve en colores, pero que se vea, porque tenemos un CPU pero no tenemos un monitor. Así que si vos tenés uno por ahí y lo querés acercar, va a estar buenísimo. Lo mismo que hace un buen tiempo que venimos tratando de que la radio se vaya llenando de música de todos los gustos. Así que si vos tenés música y querés acercar un compact, un CD grabado, también estaría buenísimo que lo acerques. Bueno, me quedé pensando en algo que en el bloque anterior, me parece que fue Silvia la que lo dijo, con respecto al tema de la cuestión entre los distintos países, y me parecía importante que recordáramos que se están haciendo intentos muy, muy importantes a partir del ALBA, que de alguna manera pueden llegar a ayudar a los países que integran el ALBA a ir desarrollando y profundizando medidas que tengan que ver con la producción de alimentos. Que obviamente, el Banco del Sur, que es como poder empezar a hablar de una regionalización que obviamente facilita todo tipo de intercambio comercial, básicamente de producciones agrícolas, y no los convenios que tenemos como el de China, que nos dicen que quieren soja, y ahora estamos con este problema en Río Negro de que nos quieren plantar soja porque los chinos la necesitan. Digo, esto, tratar de resaltar además el esfuerzo que se ha hecho acá en la Argentina y el logro enorme que significa la negativa a la firma del ALCA y del NAFTA, de convenios que otros países como Chile tienen, que nos condicionan absolutamente en cuanto a la producción que el resto del mundo necesita y que hacen inviable totalmente cualquier modificación en el campo. Y al mismo tiempo remarcar la contradicción, ¿no? La contradicción está en que los chinos quieren soja y parece que acá están por plantar media provincia de soja. Y al mismo tiempo nos firmamos el ALCA. Claro. ¿No? Entonces, nos alineamos para un lado en un sentido y en el mismo sentido, o sea, son grandes contradicciones que tiene en este momento el kirchnerismo. Y esto sin dejar de reconocer que tiene grandes logros. Totalmente. Sí, también hay que ver que todos los países, tanto Venezuela, Bolivia, Ecuador, han hecho un paso interesante de del Estado en cuanto al reconocimiento que tienen con los pueblos originarios, los pueblos campesinos. Hay un reconocimiento y han llevado políticas públicas a ese reconocimiento que se ha generado. Y también hay que decir que van por vía del socialismo, que condenan el capitalismo. Entonces me parece que ahí también hay una concientización sobre los modos de producción, que contrariamente no lo tenemos todavía hoy instalado acá en Argentina. Que bueno, yo quiero agregar, ya que estamos metiendo las patas en el barro y hablando de nuestra realidad, yo creo que ninguna revolución se hace desde los gobiernos. Toda revolución exige, sin duda, la participación y el compromiso y la concientización del pueblo, ¿no? O sea, Venezuela podrá estar avanzando más, porque después del Caracazo, no solo a Venezuela, sino que al mundo entero, no le caben dudas de que Venezuela quiere profundizar su revolución. Y esto es un poco lo que decíamos hace un rato. Chávez, yo me acuerdo porque no estaba aquí, en Argentina, digo, cuando Chávez asumió en el gobierno, y los grupos de izquierda, de no solo de Argentina, sino de muchas partes del mundo, decían, en Venezuela hay una dictadura. El que asumió en Venezuela es un nacionalista, populista. Y payaso. Y payaso. ¿Sí? Sí. Y sin duda es que Venezuela tiene un montón, una lista gigantesca de cosas para seguir transformando, profundizando, para seguir metiéndole, ¿no?, a la cuestión. Pero de alguna manera es eso, es la dialéctica entre los gobiernos y los pueblos que van haciendo que la historia camine hacia donde tiene que caminar, ¿no? Como yugo de apretado, tengo el puño esperanzado, porque todo cambiará. Claro, qué bueno. ¿De quién es eso? De Víctor Jara. De Víctor Jara. Qué bueno. Esa es la parte de, es una partecita de El Arado. Es la última parte. Están llegando mensajitos. Están llegando mensajitos con algunas medidas. Ah, bueno, léelas. ¿Les parece que las leamos ahora mismo? Dale. Bueno, a ver. Dice, me hizo pensar qué tres medidas pueden ser. ¿Qué tres medidas, perdón, pueden ser? No sé. Pero primero haría algo, que la gente que vive en la miseria salga inmediatamente de esa situación. Segundo, sacaría a la policía porque es una estructura corrupta asesina. Y no más cárceles, que son depósitos de pobres. Bien. Aplausos para ese compañero. Momento, sigue en otro mensaje más. Pero esas son las medidas que me dicta el corazón, aclaro. En ese contexto hay que estar, si no es pura teoría. Ya voy, bueno, ya viene para la radio. Ya sabe. Y el resto no lo digo porque viene a acercarnos el sustento, no solo emocional, sino también. Ay, Dios mío. Es nuestra compañera Ana, que bueno, que siempre nos escucha aquí o desde la casa. Sí, de otro lado. Bueno, en eso estábamos, ¿no? Y yo decía que bueno, que muchas veces esto de saber que la dialéctica que se da entre los pueblos y los gobiernos es lo que hace que uno camine, avance hacia esa utopía, que queremos que no sea utopía, queremos que sea realidad, es difícil, no es tan sencillo como decirlo, ¿no? Como decía recién la compañera en los mensajitos, una cosa es la teoría y otra cosa es la mera realidad, como dirían los mexicanos. Uh-huh. Y, Y en esa mera realidad muchas veces los análisis se hacen erradamente y las medidas son las mismas pero varían en el orden, y a veces el orden es lo que nos trae los problemas. ¿Tenés ganas de que alguno de nosotros tire ya? ¿Tire ya algo? Ah, bueno, bueno. Yo puedo. Pasémonos de ganas. Yo puedo. Adrián, dale. Yo puedo. Lo primero que se me ocurre que tenemos que pensar es por qué estamos en el poder. ¿Por qué llegué al gobierno? Ah. Eso sería lo primero. ¿Y por qué vía llegué al gobierno? ¿Y cuál sería la medida? Y depende de cómo llegué. Ajá, bien. ¿Sí? Porque no es lo mismo que haya llegado por el voto de un partido político burgués argentino o latinoamericano actual, a que haya llegado por un movimiento revolucionario armado, a que haya llegado, bueno, ¿de qué forma llegué? Porque en función a eso es que lo que me voy a plantear. Si yo digo, bueno, ¿cómo llego a ser presidente después de Cristina Fernández de Kirchner? Digo, no voy a plantear nada, yo no puedo llegar a ser presidente así. ¿Se entiende lo que quiero decir? Se entiende, pero vas a tener que pensar igual, ¿eh? De cualquier manera, en todo caso, lo primero que haría sería establecete la que vos quieras. Modificar el sistema político eleccionario actual. ¿Qué sé yo? Porque así como esto, yo no quiero. Adrián, ¿querés decir una tuya? Puedo decir las tres. Dale. Bien, quizás la primera, no, quizás una de las primeras. La primera sería de abrir los archivos de las personas que participaron en la represión en la última dictadura militar, con nombre, apellido y número de documento. Segunda era, a esas mismas personas, si están actualmente cobrando algún sueldo estatal, retirarle el sueldo o jubilación. Cuestión que nosotros, las personas, la gente del pueblo, no esté alimentando a esos represores, ¿no? Cómplices de un genocidio. Y después, la tercera, si es que existen, eso me tendría que confirmar ustedes, quizás, las jubilaciones de privilegio las anularía. No sé si existen todavía. Sé que en la época de Menem era algo típico, tradicional. Era un... Y los archivos están abiertos, te cuento. No sé si todos. Se siguen abriendo. Sí, no están todos. Y ya no aparecen los números de documento. O sea, sí aparece nombre y apellido, pero no aparecen con el número de documento de la persona. En el sentido que puede haber un homónimo. Está bien. Hay muchos homónimos. ¿Qué sé yo? José García. ¿Cuántos José García uno puede conocer? Puede haber 13 en la misma cuadra. Pero si aparece un nuevo documento ya cambia la cuestión, ¿no? Es uno preciso. ¿De Cutralcó quieren decir alguno? Sí, por ahí prohibir la compra de grandes extensiones de tierra, echar a los dueños de los grandes latifundios. Exacto. Descubrir y enjuiciar a los testaferros de estos monopolios y repartir la tierra. Buenísimo. ¿Alguien más? No. Antes de llegar al gobierno, me parece que estaría bueno hacer lo que venimos haciendo, ayudando a los que se organizan para luchar por reclamar sus buscar sus reivindicaciones o recuperarlas, de modo tal de ir teniendo redes que puedan servir para propósitos más altruistas. No digas nada, Irma, que era secreto todo esto. Nosotros estábamos haciendo un programa de radio nada más. Bueno, yo digo que yo tengo ya algunas ideas pensadas, pero las voy a decir más adelante. ¿Les parece? Tenemos para escuchar dentro de la producción que nos preparó el Rafa algunos audios que tienen que ver con justamente la reforma agraria en Venezuela, en un informe de Telesur. la demanda de la reforma agraria en Paraguay, también un informe de Telesur. Y si les parece, podemos escuchar esos dos y después, no sé, Cumpa, si ustedes quieren profundizar con lo que está pasando en Paraguay, con lo que pasó en Paraguay. Bueno, adelante, compañero. Escuchamos el audio. Vamos a esos audios. Actualmente la Asamblea Nacional discute la reforma parcial de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, que tiene por objeto erradicar el arrendamiento, la medianería y otras formas de tercerización de uso de las tierras, así como también la eliminación del latifundio como mecanismo de expropiación de los campesinos, contrarios al sistema de justicia social e igualdad de condiciones. En la legislación se plantea el rescate de la máxima socialista, que dispone que la tierra es de quien la trabaja, y se definen a los campesinos como objetos preferentes en la adjudicación de tierras que rescate el gobierno nacional, así como a las mujeres que se comprometan a trabajar en pro de la manutención de su núcleo familiar. La norma permitirá la consolidación de la independencia y soberanía agroalimentaria, según el criterio que expresa que la agricultura es la base estratégica para el desarrollo rural, mediante la transformación de todas las tierras con vocación de uso agrícola, en unidades productivas constituidas bajo modalidades de propiedad y empresas sociales colectivas. La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, además, busca definir las bases del desarrollo rural, integral y sustentable como medio fundamental para el crecimiento humano y económico del sector agrario del país. Le dicen la negra. Le dicen la negra. Pero en realidad es negrita. Pero en realidad es negrita. Si todavía anda pidiendo en las noches canciones de cuna. ¿Y al día? Y al día, lo llena de preguntas bembonas, de ojos grandes, de cubrirlo todo. La negrita pelochuzo, pata descalza, cachetes colorados. En puntas de pie, se asoma al horizonte de la mesa. Y amanece al mundo que hay para compartir. Y amanece al mundo que hay para compartir. Radio La Negra. O Negrita. 104.7. Cambiamos de tema. En Asunción se realizó la 17ª marcha anual de campesinos pobres. Esta histórica movilización de la Federación Nacional Campesina de ese país se elevó a la consigna reforma agraria y cumplimiento inmediato de las promesas electorales. A paso firme y sostenido marcharon más de 4.000 campesinos por las principales avenidas de Asunción. Su causa fue apoyada por los trabajadores solidarios. Con palos y puños en alto exigieron la reforma agraria y el impulso a la producción nacional. A la vez la rectificación de este modelo económico político que lleva adelante este Estado. Nosotros consideramos que esta marcha expresa la depresión de la clase obrera, de los trabajadores, que bien sabemos la falta del empleo, la falta de salud, educación. Este año fueron ellas quienes encabezaron la marcha más importante del campesinado. Más que un homenaje, es una muestra del rol protagónico que cumplen diariamente al frente de la lucha por la tierra y por la vida. Nosotras las mujeres en el campo sufrimos mucho porque sin salud, sin educación, sin tierra, y eso está, tenemos derecho de eso. Esta es la primera de las marchas anuales del campesinado que se pronuncia contra el gobierno nacional. Exigen el inicio inmediato de un proceso de reforma agraria, principal promesa electoral de Fernando Lugo. Una reforma que revolucione el panorama en el campo, donde más del 90% de las tierras cultivables están en menos del 1% de la población. Pero nosotros exigimos que el Lugo o el Ejecutivo demuestre esa voluntad, y nosotros vamos a salir a la calle para defender esa voluntad si tiene el gobierno nacional. Previo a la marcha, el presidente Lugo se reunió en privado con los líderes de la movilización. De este encuentro no hubo resultados positivos ni avances. Es por esta razón que la Federación Nacional Campesina llamó a continuar las movilizaciones y la ocupación de tierra. Amanda Huerta Morán, Telesur Asunción. Sí, creo que lo que podremos decir de la historia del Paraguay, sabemos que uno de los primeros intentos de una reforma agraria, no sé si llamarla estructural o convencional, fue la de Gaspar Rodríguez de Francia, que se llevó en el periodo de 1814 hasta 1840, donde prácticamente el Estado pasa a ser propietario del 98% de las tierras del país y otorgárselo a los campesinos para su producción. Sabemos que fue un periodo de la historia paraguaya en donde prácticamente Paraguay pudo autoabastecerse en producción de alimento, en soberanía, digamos, como él llamamos soberanía alimentaria, y que también anduvo de la mano con el fortalecimiento de una educación que fomentaba sobre todo la educación del pueblo campesino e indígena, donde la prioridad mínima era aprender a leer y escribir, y esto consolidó fuertemente aquel periodo de la historia paraguaya hasta lograr consolidar su autonomía, que después va a ser truncado por la injerencia de los ingleses en el Río de la Plata, manipulando a países vecinos, a países amigos, para truncar ese proceso. Yo creo que esta memoria la recupera el pueblo campesino paraguayo hoy en día, y no solamente hoy en día, sino también tuvo su fuerte reactivación en la década del 60, 70 con las ligas agrarias cristianas, que también va a ser truncado por el gobierno de Stroessner a través de una férrea persecución contra los movimientos campesinos, incluso el exterminio y la muerte de muchos líderes campesinos y campesinos que estaban luchando por su pedazo de tierra. Yo creo que hoy en día, como escuchábamos en el audio, de hecho se podría decir que Lugo fue efecto de un fuerte despertar nuevamente de la conciencia campesina ya en la década de los 90, tras los intentos de aplicación de las políticas neoliberales por parte del Partido Colorado. Los movimientos campesinos, paralelamente por la fuerte presión, se consolidaron, ya que, como decía el audio también, el 90% de la tierra está en manos del 1%, es decir, el resto de los campesinos, digamos, son campesinos sin tierras en realidad, ¿no? Y prácticamente el 85% del campesinado solamente tiene el 6% de los terrenos cultivables. Entonces, esto me parece que por el nivel de opresión en el que vive el pueblo campesino en Paraguay, ha tomado conciencia y ha sabido organizarse y viene consolidando un polo de presión fuerte al sector político. ¿Sí? Me parece que a veces Lugo no ha sabido estar a la altura de las circunstancias, no porque él lo quiera así, sino porque esta estructura de poder político y todavía básicamente el 90% de la estructura del poder político está en mano de la oligarquía, en mano de la derecha. Entonces el margen de maniobra del Ejecutivo fue muy mínimo, ¿no? Y esto, pero creo que por otro lado lo bueno que se da, que el movimiento campesino lo viene marcando de cerca, presionándolo y a su vez presionándolo, pero también sirviéndolo de apoyo para que el gobierno vaya cumpliendo su promesa, o si no lo cumple, saben que los gobiernos que vienen o que vendrán más adelante no la van a sacar muy fácil, porque creo que el logro de autonomía y de conciencia que logró el pueblo campesino va a ir marcando la política para adelante en el país, ¿no? Más allá de las coyunturas momentáneas, que está muy jodida, porque también se sabe que Lugo está con un cáncer de grado 4, así que no sabemos hasta cuándo le resta de vida, pero yo creo que lo bueno que queda es el fuerte movimiento campesino consolidado en conciencia política y en luchas, ¿no? Sí, creo que el audio justamente hablaba de eso, ¿no? Que decís vos, escuchábamos el posicionamiento recontra remil claro, ¿no? Del campesinado, planteando, bueno, nosotros estamos acá para forzar al gobierno a que haga esas reformas estructurales, ¿no? Que no las va a poder hacer si no hay una masa, no solo respaldándolo, sino exigiéndole esas reformas estructurales. Pero en este caso concreto hay que ver quién es el gobierno, porque a mí me parece que Lugo está absolutamente solo. dentro de la estructura del gobierno. Entonces habría que hacer una distinción, una aclaración, me parece a mí, en cuanto a, bueno, ¿de qué gobierno estamos hablando? Porque si no, metemos a todo el mundo en la misma bolsa. Y ahí hay, desde la extrema derecha, que me parece que es lo que tiene la mayoría de los del Parlamento, por ejemplo, y por más buenas intenciones que tenga Lugo, no tiene poder. Claro, es un gobierno. Y la base campesina, que supuestamente tiene que ser la base de su gobierno, está en organización. Todavía, me parece a mí. No sé vos qué opinás, ¿no? Yo creo que yo he notado un cambio, si bien estoy hace bastante años, 10 años que estoy en la Argentina, que esporádicamente voy al Paraguay, pero sí noto las veces que voy un cambio mínimo en el sentido siguiente. Yo creo que en la década de los 90 el movimiento campesino directamente estaba descreído de la política, porque creo que no se pensaba en aquel momento que se podía haber volteado algo al Colorado, que ya venía por los 60 años en el poder. Ahora que se logró voltearlo, yo creo que el campesino fue tomando conciencia del poder que tiene cuando se mueve, y por más de que la estructura del país, el poder económico y político, esté en mano todavía de la derecha, en su 90 o no sé si 99%, pero hay una conciencia política en un contexto latinoamericano donde también los movimientos campesinos comienzan a tomar fuerza organizándose en la vía campesina, en el contexto del ALBA, con fuerte apoyo del gobierno bolivariano. Y yo creo que esto viene consolidando una fuerza que por lo menos a mí como utopía me permite imaginar un futuro más promisorio. Pero en esto también me hago eco de una opinión de Borón, que dice de que por más de consolidados que estemos políticamente, las luchas que se vienen en América Latina no van a ser hechas a bases de peleas suaves, ¿sí? Porque la derecha dice que teniendo toda la estructura que tiene va a utilizar cuando sea necesario el aparato represor, como de hecho en Paraguay lo está haciendo. Pero a su vez también los movimientos campesinos, creo que ya con todo lo que han sufrido, saben de que la tienen que pelear y todavía les espera, feo decirlo a esto, pero les espera muchas muertes y persecuciones. Pero la madurez que han logrado me parece que ya no se va a truncar fácilmente, no por la cuestión interna del país, sino por esto que está pasando a nivel latinoamericano. Yo creo que el fuerte apoyo está apoyándose con toda América Latina en el proyecto bolivariano y los países hermanos. Me parece que el contexto es muy muy propicio y muy diferente a lo que fue la década de los 90, ¿no? Donde el movimiento campesino comenzó a conformarse fuertemente en las organizaciones, pero descreyendo en aquel momento de la política. Y hoy en día me parece, después de estos cambios, están creyendo fuertemente en la política como el terreno de la disputa y desde donde se debe reclamar un cambio estructural en la política. Yo creo que ha habido grados significativos de avance en esto. Con esto no digo que quizás en el 2013 hasta vuelva a ganar los colorados en Paraguay por las cosas que están pasando, pero hay una madurez desde el otro lado y eso me parece que es importante fortalecerlo y rescatarlo. Claro, hay en nuestra historia latinoamericana muchos ejemplos de esto que vos estás diciendo, Roberto, y creo que un ejemplo bien claro y concreto de esto es Bolivia, ¿no? Que, bueno, lleva cientos de años generando la maduración que hoy permite un Evo Morales y un García Linera, ¿no? Porque no se... el camino no es lineal como lo plantea el capitalismo. Es bien complejo y es bien multicausal. Y esto es lo que se plantea cuando se plantea lo de la dialéctica, ¿no? Entender que ahí está todo el tiempo esa posibilidad. Y que las fuerzas se van conjugando en cada situación. no sé si les parece, para meterle un poco de vuelo y de revuelo a este programa, a este final de programa sobre reforma agraria, si les parece que escuchemos a dos militantes argentinos del movimiento campesino, en el primer congreso del movimiento campesino, y que hablan de la reforma agraria desde la resistencia, desde el no gobierno, digamos, desde la construcción de un gobierno para la reforma agraria, ¿no? Bueno, no sé si les parece. Dale, Bueno, antes después, de... Karina quería recordar la letra de a desalambrar. ¿Cómo era que de Víctor Jara? ¿Sí? La va a leer después de que escuchemos este audio. Bueno, y antes del audio, nuevamente, no te olvides de la consigna. Nos podés mandar un mensajito al 15 24 41 49, o escribirnos a nuestro email radiolanegra@gmail. Si además nos querés mandar un monitor o algunos compact, también podés mandarlos vía mail o vía mensajito. Vamos a escuchar a estos militantes de la reforma agraria aquí en Argentina. En lugar de donde están las organizaciones, el territorio hoy sería diferente si no hubiera habido resistencia. Eso lo dice Pueblo Pan y Pueblo. Entonces quiere decir que hay una reforma agraria de la resistencia. Nos queda, por supuesto, la reforma agraria, el desarrollo del territorio, ¿no? De la consolidación del territorio. Y en eso andamos. Como dice Pablo, no hay leyes que amparen la tenencia colectiva de la tierra para los campesinos. Sí, gracias a la Constitución del 94, sí, el territorio indígena. Bueno, se le trae mucho también. Pero no hay un marco legal. Y se han consolidado miles de hectáreas en campos comunitarios, de campesinos y campesinas que hoy tenemos el honor y el orgullo de haber defendido, ¿no? En todas las provincias, por lo menos que estamos aquí presentes. Y no es quedarse en la resistencia y la consolidación. También está el desarrollo del territorio campesino. Y ahí viene lo que hablábamos recién, de la tecnología, de la comunicación. ¿Quién nos está informando? Nosotros mismos, la comunitaria del monte. Vamos, claro, está en internet, buenísimo. Pero, ¿quién nos está informando? Vaya si tenemos un desafío. Lo estamos haciendo nosotros. Nosotros mismos estamos investigando esa realidad, con eso salimos a dar debates en lo científico-tecnológico también. Porque también es necesario ganar el campo de las ideas, ahí en ese ámbito. Sabemos que no es solo lo científico, pero de alguna manera también es parte de ese desarrollo campesino la necesidad de sistematizar nuestra realidad. Y no queda en el reclamo, sino en la propuesta. Y en eso estamos como movimiento. Muchas propuestas. Tenemos muchas propuestas de ordenamiento territorial y comunitario, de producciones que le dan valor agregado a nuestra producción, que salten intermediarios, que avanzan en la producción y comercialización de alimentos sanos. No es poco. No es poco. Lo que pasa es que no han hecho creer que es poco. Uno de los planteamientos más revolucionarios de tiempo fue precisamente cuando Vía Campesina, frente a la primera cumbre mundial de alimentación y frente a la intención que tenían los gobiernos, ¿no?, o la propia FAO y los organismos económicos a nivel internacional, de convertir el derecho sagrado a la alimentación de los pueblos en una mercancía y plantearse la soberanía alimentaria como un camino que puede resolver el problema del hambre siempre y cuando tengamos plata, o como dicen ustedes, tengamos guita para comprar. Y nosotros dijimos, frente a eso nos rebelamos. No es un problema de dinero, es un problema de derecho. Y ese derecho tan sagrado de la alimentación, nosotros lo hemos hecho históricamente. Y han sido conocimientos que se han traspasado de generación en generación. Y de esa manera construimos las miles de especies de variedades que alimentaban los pueblos del mundo. y fuimos paulatinamente frente a este nuevo proceso, a este capitalismo disfrazado que llega como un nuevo modelo que trae el desarrollo a nuestros países, arrebatándonos dos o tres cuestiones esenciales. En primer lugar, arrebatándonos la tierra. Y por lo tanto empezamos a vivir un periodo bastante duro de contrarreforma agraria. Y para arrebatarnos la tierra, para poder instalar esta agricultura basada en los agronegocios, los monocultivos para la exportación, nos fueron introduciendo una serie de conceptos que nos querían poner en un nivel más alto. Entonces aparecieron palabras como que nosotros teníamos que ser campesinos viables, ¿no? Que teníamos que ser competitivos, que teníamos que ser innovadores. Imagínense, nos vienen a decir que seamos innovadores cuando a través de los años fuimos capaces de crear un sistema alimentario en el mundo diverso, rico en proteínas, ¿no? Que alimentó nuestra población hasta que las grandes empresas vieron que ese era el negocio más rentable, a lo que nosotros no podemos renunciar. Y para eso tenían que quitarnos la tierra. Y junto con quitarnos la tierra, tenía que haber persecución, represión, tenía que decir que los campesinos éramos ignorantes, que no sabíamos, que no habíamos quedado en el pasado, ¿no? Y por lo tanto, rebatarnos y llevarnos la... ¿Sabías que...? ¿Sabías que a través del programa de alfabetización Yo Sí Puedo logró que en solo dos años Venezuela, Nicaragua, Ecuador y Bolivia se declaren libres del analfabetismo? ¿O que desde 1961 en Cuba, a través de su programa de becas, se educaron más de 47.000 jóvenes de 126 países en más de 33 especialidades universitarias y técnicas? Regional de Caminación Fuegos. No queremos ser colonia de los yanquis, rechazamos su voraz dominación. En América Latina proclamamos... Yo pregunto a los presentes, si se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que paga más. Yo pregunto si esta tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos den. A desalambrar, que la tierra es nuestra, tuya y de aquel, de Pedro, de María, de Juan y José. Sí. De tierra, si quisieras, si deseas, algo de vida en la tierra, un solo palmo de tierra, un fuerte puño, un ardiente deseo de tierra buena, de buena tierra en la tierra, vida al aire libre, viento, que se asienta en la tierra propia, en la posesión repartida, por todos y para todos, por lo que ha sido sangre tuya, sudor de mano de tierra, en tierra ajena escondida, y que ahora, por tu mano, tierra labrada en tu mano, como de sombra y palmera, verde o roja, hacerse de hollada propia, que es como tener un arroyo manso temblando en el pecho, como savia, como encender una savia que ahora abona en tierra propia. Bueno, esta es un... poema de Elvio Romero, paraguayo, autor paraguayo, que se llama Casi Canción Agraria. Y anteriormente Karina nos leía una parte de A Desalambrar. ¿Sí? Sí, buenísimo. Bueno, vamos a ir cerrando este programa de hoy con Reforma Agraria. Acá me piden que lea mis tres cuestiones. ¿Querés ir vos, María Elisa? Bueno, en realidad ya no sé si son tres porque alguien dijo una, así que me quedaron dos que no dijeron. Para mí la nacionalización de las fuentes de energía y la generalización y descentralización de sistemas de salud y educación. Bueno, las mías son bastante parecidas, pero igual las voy a leer. Y me parece, o sea, yo las pensé también en un orden, por esto de lo que veníamos diciendo de la dialéctica, ¿no? Para mí la primer medida tiene que ser un programa de alfabetización para la alfabetización política. La segunda medida tiene que ser, y en esa alfabetización política entraría todo esto que estamos haciendo, ¿no? Y que vos decías, Irma, hace un rato. La segunda medida tiene que ver con la nacionalización de los recursos energéticos, y entendiendo como recursos energéticos a la tierra, el petróleo, la electricidad, etcétera, para poder asegurar la redistribución de las riquezas en forma de tierra, trabajo, de viviendas, de soberanía alimentaria, ¿no? Y la tercera, que también tiene que ver con lo que ya se dijo y que lo decía Adrián, es la limpieza de las fuerzas públicas, entre comillas fuerzas públicas, y entre comillas públicas y entre comillas fuerzas. Esto es algo que me parece, digamos, como que hay que ir haciéndolo en este sentido, y que incluso, digamos, son las primeras tres, pero es como que hacen falta un montón de otras cuestiones, ¿no? Y que está difícil poner en solo tres consignas todo lo que lo primero que uno haría, ¿no? ¿Por allá queda alguien más? Se me ocurre reafirmar lo que estás diciendo, que con lo que hacía Gaspar de Francia en Paraguay, por allí, en sus años de gobierno, decía, con respecto a los militares, nada de escuela militar, los oficiales tienen que salir de las filas. En suma, el ejército del pueblo, donde el reclutamiento no es obligatorio y permanece unido al pueblo por la justa y santa causa jurada a la República. Eso decía Gaspar. Claro. Con respecto a los militares. ¿Alguien más por allá? Algo concretísimo. Dale. Sacar la ley de flexibilidad laboral que nos quedó pegada con Menem. Ajá, está bueno. Bueno, no sé si nos animamos a definir al aire el tema del próximo programa, porque quedamos ahí mientras escuchábamos música en una discusión, pero bueno, podemos ensayar una decisión. Sí. Acá los compañeros proponíamos en conjunto la posibilidad de abordar el tema de los medios en relación a esto, ¿no? Los medios de comunicación, pero en relación a la soberanía y la autodeterminación de los pueblos, en relación a la reforma agraria, el pueblo que toma la palabra y se expresa, ¿no? Ya no desde los modelos como Tinel y otros programas como Susana o como Mirta, sino producciones propias de los pueblos, de las culturas. Como lo viene haciendo el gobierno venezolano, promoviendo los canales comunitarios, pues en ese contexto abordar el tema de los medios. Buenísimo, no sé si... Como factor de poder también dicen la lucha de clases. Buenísimo. Está buenísimo. Un poco sería esto de empezar por hacer una campaña de alfabetización política, ¿no? El peor de los ignorantes es el ignorante político, decían, está escrito en las paredes cubanas. No, no tenemos, ¿no? Ese spot. Epa, bueno. Epa, nos falló el separador. Bueno. Una que lo enganchamos, porque pero... en Radio La Negra tenemos un separador que fue uno de los primeros que hicimos cuando uh-huh. todavía ni siquiera estábamos al aire, hace cerca de 3 o 4 años. Era eso. Cuando nuestros chicos eran chiquitos, dice el operador, hablando del analfabetismo político como el peor de los analfabetismos. Sí, sí, sí. Compañeros, vamos a recordar entonces que lo que estamos y estuvimos escuchando es Camilo, una sonrisa amplia, este programa Mesa Redonda que cada 15 días logramos sostener con mucho esfuerzo, pero con muchas ganas también, desde la regional Camilo Cienfuegos, que integran los grupos de Cutralcó, Plaza Huíncul, Bariloche y El Bolsón, y que estamos... ¿cómo? Desde Radio La Negra. Claro, y Radio La Negra también, claro. Que bueno, estamos tratando de laburar en esto, ¿no? En desarmar el analfabetismo político, empezando por nosotros. Uh-huh. Y animándonos a poner sobre la mesa nuestras ignorancias, nuestras sabidurías, nuestras tozudeces, nuestras utopías y bueno, y nuestras contradicciones también, nuestras inquietudes, nuestras preguntas. Nuestras dudas. Uh-huh. Así que bueno, cumpas, allí no sé si quieren ir cerrando, despidiéndose. Sí, hasta el próximo programa. Esperamos que tengan cada vez más audiencia como para poder interactuar más. Tengamos, yo digo tengan porque usted, la radio está allá. Para poder escuchar más la opinión de la gente y saber qué es lo que pasa por la cabeza cuando nosotros hablamos, a ver si de alguna llegamos de alguna manera a otra gente. Buenísimo. Les cuento que gracias a... tenemos poca tecnología, pero la sabemos usar bastante bien, gracias a algunos cumpas. Podemos saber que durante el programa nos sintonizaron a través de internet en vivo por lo menos 2 personas que no escucharon todo el programa, pero que sí estuvieron escuchando en distintos momentos del programa. Así que bueno, de a poquito se va dos programas o 2 radios, no sabemos, que por ahí retransmiten. Y como el audio también, de paso recordamos, lo vas a poder encontrar colgado en nuestra página, colgado esta terminología sí. nueva de internet, ¿no? Lo vas a poder encontrar en nuestro blog, en nuestra página de internet, que es radiolanegra.blogspot.com. Ahí vas a encontrar que dice Camilo, una sonrisa amplia, el programa de la regional Camilo Cienfuegos, y te va a permitir escuchar todo el programa o bajarlo en la computadora como para poder escucharlo después tranquilo cuando quieras. Compañeros, les propongo que nos vayamos con un tema que habla de las ansias del alba, de Vicente y Santiago Feliú, y que entonces después sí, cerremos nuestro programa como habitualmente lo hacemos con Blades, sí, y esta convocatoria a toda América Bolivariana a transformarnos, a dejar de tenerle miedo al tiburón. Vamos con Santiago y Vicente, cumpa Rafa. Bueno, buenísimo. Todo el silencio que los hombres dejaron detrás de sí, monta en su cuento todo el invento que su corazón deja escapar. Pasarás y las piedras serán tu perdón, caminante que vas volviendo a nacer. Si te acercas verás que podemos sentirlo los dos y por fin de nuevo a volar. Tintos en sangre, mares y el viento del humano que pide vivir aquí toda tu vida. Corre el peligro de vivir lo que quieres creer. Sabia del alma, aventura en la sangre que no ha de morir. Y si no, ¿cómo hay que seguir? Pronto será cuando estemos sintiendo otra vez por amor. Y si no, ¿qué puedes tener? Dame un pedazo, llévame en brazos, que otra vez necesito sentirme en paz. Patria sagrada, ansias del alba, no te olvides que andamos muy mal sin ti. Lanza en el hombre un infierno capaz de matarse y matar, desde la ternura hasta el sol. Fieles amantes de rojos y pactos, volcanes que están reclamando milagros del pie. Eternas, calles desiertas, la memoria girando en la luz. Viaja en el tiempo, todo el silencio que los hombres dejaron detrás de sí. Ahora sí, nos vamos hasta la próxima. Entonces no se olviden que si tienen propuestas, sugerencias, críticas, nos las pueden hacer llegar a nuestro email radiolanegra@gmail.com y nos estamos escuchando dentro de 15 días. Claro, ¿que vendría a ser cuándo? Bueno, principio de diciembre ya me parece, o todavía no. Mientras tanto vayan saludando compañeros. El 30 de noviembre será. Ajá, exactamente. El 30 de noviembre. Hasta luego, compañeros de Cutralcó. Bueno, chau chicos, que estén bien en estos días. Preparemos el tema con todas las ganas porque tenemos muchísimo material para discutir. Muy bien, nos vemos en 15 días. Hasta la próxima. Nos escuchamos. Sí, nos escuchamos. Chao, chicos, hasta la próxima.